historia terminó, te vas con él. Llorando mi derrota, sé que nunca volverás. Que nadie se atreva a pensar que con otro hombre.